Es este regreso de los que muchos esperaban. El enemigo quiso impedir nuestra carrera, pero no pudo. Unimos, rompemos barrera y ahora a mi pichi, funky, ponle carrera. Es este regreso de los que muchos esperaban. El enemigo quiso impedir nuestra carrera, pero no pudo. Unimos, rompemos barrera y ahora a mi pichi, funky, ponle carrera. Unidos vamos con paso gigante, tus manos te tenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Unidos vamos con paso gigante, tus manos te tenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Funky, y ahora tú te cuelas y con el ritmo ponle candela. Que no fueras y con este gozo se danza por donde quiera. Ya que hay muchos contra mí y que me vencieran, pero unido con mi Cristo la victoria es verdadera. Yendo tranquilo y silencioso, porque el enemigo está bien fantasioso y dudoso. Porque no sabe el motivo de este gozo, y es que a mi lado está el poderoso. Así que levanten las manos si se encuentran victoriosos. Déjenlas arriba si este gozo pegajoso. Sigan adorando que el diablo está celoso. Y unidos derrotamos al mentiroso. Unidos vamos con paso gigante, los manos se tenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Unidos vamos con paso gigante, los manos se tenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Unidos para la guerra, aunque se levante contra mí la piedra. Este tipo se ve enemigo bajo tierra. Desde Funky Town, Triple Seven se revela. Mi gente, se acabó la espera. Estamos unidos al combate, estilo elegante, guerrero impresionante, brillante, haciendo escante. Y voy pa'lante, sincero y verdadero, con Dios primero. Perdone que mi creencia no es competencia, somos un cuerpo sin diferencia. Perdone que mi creencia no es competencia, yo, Funky, ponle candela. Unidos vamos con paso gigante, nunca nos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Unidos vamos con paso gigante, nunca nos detenemos siempre para adelante. Y aunque muchos traten de eliminarte, nunca olvides quién está contigo. Levanten las manos si se encuentran victoriosos. Mi gente, se acabó la espera. Levanten las manos si se encuentran victoriosos. Yo, Funky,